Hola, muy buenas tardes. Esto es Depornauta, un puntinazo al espacio, como siempre por FM 106.3, desde acá, desde Radio Nauta, desde Olga Vázquez. Hoy con la particularidad de estar interviniendo la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Bueno, a dos días del año nuevo aniversario de los 11 años de la masacre de Avellaneda. Así que bueno, estamos saliendo en vivo de la facultad. Presento a mis compañeros Gastón y Tommy. ¿Cómo andan, muchachos? Hola, ¿cómo te va, Nico? Nico, Tommy, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, acá en este lunes bastante frío, pero bueno, como siempre acá en la radio poniéndole pilas. Y como decíamos, ¿no?, con la particularidad de estar escuchándonos la Facultad de Periodismo en este momento. Así que bueno, quien quiera mandarnos un mensaje o avisarnos que está escuchando ahí en esta intervención de Fandango, lo puede hacer a través de nuestras vías de comunicación. Sí, lo podés hacer a través de Radio Nauta FM. wordpress.com, ahí no podés estar escuchando. Y si querés buscarnos en Facebook, Depornauta separado, quiero pedir disculpas a toda la audiencia porque más allá de que me como las S siempre, hoy tengo la particularidad que tengo 8 puntos de sutura en la boca, así que pasa nada, un saludo para todos. Como el que nos está escuchando se sorprendió, nosotros nos sorprendimos al verte llegar, así que ahora vamos a escuchar música, vamos a escuchar a nuestra banda del día. Y obviamente te vamos a preguntar qué fue lo que sucedió, aunque no lo vamos a decir al aire, se van a quedar con la intriga. Pero lo cierto es que nos vamos a ir escuchando Bob Marley. Hoy le tocó el turno a Bob. ¿Les gusta? A mí particularmente me encanta. Dudas aclaramos en el Facebook, pusimos que hoy íbamos a tener a Marley y toda la música de Marley. No el Marley de Telefe. Claro, el de Telefe no, el otro. Pusimos por las dudas porque por ahí algún desprevenido creía que era Marley el que comía bicho, pero no. No. Era Bob. Y nos vamos escuchando su primer tema, Redemption Song. Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing songs of freedom is all I ever had. Redemption songs, all I ever had. Redemption songs, these songs of freedom, songs of freedom. Primer bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio por FM 106.3. Cuando acaba de llegar Marian, aprovechamos para saludarla, el tigre de nuestro operador, dándonos una mano siempre, el Tincho Sanzano, nuestro productor, que está mateando un poco, y también la presencia de Majo, que bueno, hoy va a estar con todo el Roland Garrón, al igual que vos, Tonga, que bueno, estás acá medio interviniendo la conducción porque ha faltado gente, pero vos estás con tu columna de Deporte Amateur, obviamente. Vamos a estar con el Deporte Amateur. Y ahora estamos haciendo un reemplazo, que no vamos a tirar nombre, no vamos a quemar a nadie. Pero sí, vamos a hacer un poquito de todo hoy. Hay que aprovechar en esta jornada que nos están escuchando de la Facu de Periodismo que a decirles que vamos a estar hablando de la actualidad, de lo que dejó la última jornada del fútbol argentino. También va a venir Majo después con el Roland Garrón, como todos los lunes. Y después Gastón con el Deporte Amateur. Así es, así que vamos a arrancar, ¿no?, con la actualidad de este fútbol, de este torneo final que acaba de terminar. La fecha número 19 se jugó hasta ayer domingo. Y bueno, lo único que faltaba de velarse era el último descenso. Finalmente fue el equipo sanjuanino, ¿no?, San Martín, quien perdió la categoría. Bueno, luego de perder con River, ¿no?, por 3-1. En un partido que tuvo polémicas también en el final. De Iturbe. Sí, estaría bueno que... ¿Fue su último partido en River? Fue su último partido en River. Estaría bueno que los que nos están escuchando, tanto por internet, por la FM 106.3, o también en los pasillos de la facultad, bueno, opinen, ¿no?, acerca de este episodio que le tocó vivir a Iturbe ayer. Si, bueno, si se desubicó, si no se desubicó, si quisieron la justicia que quisieron implementar los jugadores sanjuaninos estuvo bien. Cada uno de su opinión. Estaría bueno que lo haga a través del Facebook o que nos llame también. Más vale. Yo no pude ver bien cómo fue la jugada. Sé que, bueno, Iturbe hizo el tercer gol de River, lo que definió el partido. Ya condenaba a San Martín a jugar la próxima temporada en la B Nacional. Y después, no sé, cuando me fijo otra vez a ver qué pasaba en el partido, a ver si ya estabas terminando, veo que había como un tumulto, digamos, en la cancha, que Iturbe lo estaban separando y que estaban los jugadores de San Martín y San Juan tratando de pegarle. Eso, claro, fue lo que vi. Después, viendo la repetición, veo como que Iturbe hace una seña a la tribuna. Claro. Pero no sé bien a qué viene ese gesto. Primero fue la pisada de Iturbe, bueno, que ahí recibió un par de golpes, simuló la infracción, se tiró al piso un rato, y bueno, después de pararse, de comerse alguna que otra mano, hizo una seña a la tribuna. Bueno, ahí vino todo este episodio que vos contabas a modo de crónica. Es histórico, ¿no?, que los líricos carguen a los rivales, a los rústicos, en esta forma, ¿no?, de juego que tienen, pero teniendo en cuenta el momento de los sanjuaninos, ahí como que se genera una discusión si estuvo bien o mal. Obviamente, mi opinión básicamente es que si hubiera sido otro jugador, por ejemplo, hace unos años en River Ortega, eso no pasaba, o de hecho si era Riquelme, que hoy es su cumpleaños también, o el mismo Messi, cumplen el mismo día ambos jugadores, ¿a ustedes les parece que hubiera pasado lo que pasó o no? No. No, yo creo que Iturbe estuvo mal en hacer lo que mal, hizo. Obviamente, sí. Es cierto que es un pibe, todavía le falta, pero no daba el contexto, digamos. O sea, hay que respetar a San Martín de San Juan, que, bueno, está sufriendo lo que nosotros sufrimos hace un año atrás, digamos. Y no es lindo. Y lo dice como hincha de River, obviamente. Por supuesto. ¿Y algo para objetar? No, que bueno, que la espalda del burro Ortega, o de Riquelme, o de Lionel Messi, un poco respaldan esto, ¿no? De las cargadas, podemos decir que es algo aparte. Más que tú, como bien vos marcabas. Pero bueno, lo que hay que decir es eso, que San Martín y San Juan es el tercer descendido. Se terminó de salvar a Argentino Junior, que le ganó al campeón Newell's allá en Rosario, por 1-0, así que Caruso sigue vivo más que nunca. Sigue vivo. Séptimo equipo que salva de perder la categoría. así que lo vamos a tener que seguir fumando. Y hay que rescatar que el único equipo con el que se fue Quilmes, el cual, un Quilmes que estaba ya un campeonato entero, ya estaba descendido, y en una cierta cantidad de fechas lo pudo levantar y murió de pie, y continuó su siglo en la B con Quilmes, y a 5 fechas del final ya lo tenía ascendido nuevamente a primera división, y se fue a un grande, a San Lorenzo, a salvarlo. Recordemos, claro, esa parte que de la historia. Ascendió a Quilmes en realidad fue de Felipe, pero de ya Felipe, con un equipo que estaba peleando las primeras posiciones, sí, armado por Caruso. También, bueno, por lo pronto hay que decir que Newell's se consagró campeón por séptima vez en su historia, así que están de festejo los rosarinos, obviamente, a pleno. Aunque, bueno, es total el festejo, ¿no? Porque también ascendió Central, así que no debe haber tanta discordia, ¿no? Aunque cuando el título es para el rival, no es para nada lindo, pero bueno, se consagró campeón Newell's, ahora va a jugar la superfinal con Vélez el sábado. ¿Este sábado es? Sí. Ah, no sabía. Y el miércoles ya recibe Atlético Mineiro por la semifinal de la Copa Libertadores. Así que sigue movido el calendario, obviamente, para la Lepra. El partido más atractivo, recordemos que la otra parte de la llave es Olimpia contra Independiente de Santa Fe de Bogotá. Bogotá. Así que, bueno, muchos dirán que el que gane esta llave podrá ser el campeón, aunque yo le tengo fe a Olimpia particularmente. Yo le tengo fe a Independiente. Por ese lado de la llave. Igual me gustaría que le vaya bien a Ronaldinho. Y Ronaldinho, sí. Pero bueno, también implica que tenga que superar la fase de Newell's por la Copa. Así que, bueno, veremos qué pasa. Lo vamos a estar manejando de acá de Pornauta, obviamente. Le podemos preguntar, ¿no? A quienes estén allá en la Facultad de Periodismo, a quienes estén escuchando de cualquier parte, quién piensan que va a ganar la Copa Libertadores, ¿no? Recordemos que hay 4 equipos, 2 llaves: Olimpia de Paraguay, Independiente de Colombia, y por el otro lado Atlético Mineiro de Brasil y Newell's de Argentina, en 4 equipos de 4 países distintos de Latinoamérica. Obviamente, así que la Copa queda lo mejor de la Copa, los mejores 4 equipos de esta edición. Bueno, y se va a resolver ya en las próximas semanas, y obviamente acá en Depornauta lo vamos a repasar. También va a estar Gio los viernes con toda su columna de fútbol latinoamericano. Iba a decir algo del Tonga. Sí, que la gente de Perio, y bueno, toda la gente que nos está escuchando por la FM 106.3 o por internet, que se contacten con nuestro Facebook, con Depornauta, separado como suena, y nos digan, a ver, bueno, qué opinan, digamos, quién puede ser el campeón de la Libertadores, y por qué no, si me dejan, que den una opinión acerca de lo que pasó el 26 de junio. Y que lo hagan telefónicamente, si quieren, ¿no? Porque pueden hacerlo al 451-6917, 451-6917, así que llamen, que los ponemos al aire. Obviamente, bueno, como para cerrar todo esto de la fecha número 19, que ya dejó campeón y descendidos, mejor dicho, como ya lo habíamos mencionado antes, también viste el último partido del Rojo, Tommy, a pesar del sufrimiento. El último partido del Rojo, plagado de juveniles, empató 1-1 allá en Colón, un Colón que también fue de lo peor del campeonato, y bueno, se cuidó la pierna de bastantes jugadores que no van a ser tenidos más en cuenta, como ya están viendo la semana, tanto Boca, River, como Independiente entregaron lista de jugadores que no van a continuar. Y bueno, también puedo comentar sobre el Rojo que Hernán Fredes tuvo una lesión ligamentaria, la cual el jugador ya tenía todo arreglado con un equipo de México, de Monterrey, y el club se debe hacer cargo de esta lesión y lo debe bancar hasta que se recupere y le debe renovar el contrato. Así que también otro problema, no sé si se puede decir así, pero... Sí, otro problema que, bueno, fue en el partido frente a San Lorenzo, y ahora, bueno, no arriesgaron a ningún jugador y jugaron con los juveniles, que hay que decir que en el partido previo a Colón Independiente, la reserva de Colón se consagró campeona. De todas maneras, entre tantas pálidas, ¿no? Para el Rojo, hay que decir que Facundo Parra ya manifestó su deseo de volver, y bueno, parece que... Está hablando, ¿no? Se está manejando. Sí, eso. Facundo Parra, que es un chico querido en el club por haber alcanzado, ¿no?, la gloria de la Copa Sudamericana en 2010. Y bueno, y también tiene experiencia de haber jugado en B Nacional con los colores de Chacarita. Así que bueno, se marca como uno de los refuerzos que pueden llegar. Más allá de eso, Brindisi pidió 4 delanteros, que me parece que está bien. Y bueno, y Parra puede ser un nombre, pero creo que para la solución falta bastante todavía. Bueno, mientras la gente se ríe del otro lado del estudio, que no sabemos por qué, nos van a tener que contar ahora, nosotros seguimos sonando Imperio, ¿no? Obviamente. Así que le mandamos un saludo a toda la gente de Fandango. Y bueno, como dijimos, comuníquense con Depornauta. Ya pasamos nuestro teléfono, nuestro Facebook. Solo falta que lo hagan. Y sí. Cuando acaba de llegar también un componente de Una Tarde Cualquiera, así que esperemos que siga sonando también en la Facultad Radionauta y que no termine a las 6 esto, que siga, ¿no? Una Tarde Cualquiera. Que siga. Nosotros seguimos con nuestra banda del día. Bob Marley iba a decir algo. Sí, invitar ahí a la gente de la Facu, ya que estamos saliendo al aire, a las actividades de mañana que se van a estar realizando en el Puente Pueyrredón y en la estación Darío y Maxi, es ex estación Avellaneda. Mañana a las 5 de la tarde van a estar arrancando, bueno, las actividades culturales, está la marcha de la vigilia, digamos, la vigilia, va a haber recital, bandas, y mañana a la mañana, desde a las 8, se concentra o se junta la gente en la estación de tren de acá a La Plata para viajar a Avellaneda. Eso el día miércoles, que a media mañana se va a realizar la marcha y después, bueno, el acto ahí en el puente con los familiares de Darío y Maxi. Mañana a las 4, yo voy repitiendo lo que me dictan, a las 5 la estación de trenes, se junta la gente ya para arrancar para la estación, y bueno, también muchos van a acampar allá y van a la vigilia, como bien decía Tonga, y el miércoles, miércoles corte del puente, así que todos los que quisieran sumar, a las 4 de la tarde en la estación de trenes de acá de La Plata. No, a las 5. Bueno, el miércoles a las 8 de la mañana para salir a Avellaneda. Y mañana a las 5, ahí está, lo repasamos en limpio. Está medio complicado, viene la mano así. Pero bueno, nosotros seguimos con Depornauta, un putinazo al espacio, con nuestra banda del día, Bob Marley y los Wailers, Exodus. segundo bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio, que hoy no sale solamente en vivo a través de internet y por la FM 106.3, sino también que estamos sonando en la facultad. Vos ibas a invitar a alguien. Sí, a todos aquellos que se hacen los que no tienen crédito, pueden llamar 451-6917. Los invitamos a todos, por favor, ahí desde la Facu de Perio, a llamar, a comunicarse con De Pornauta. Repito, 451-6917. Sí, ¿qué vas a estar escuchando, no? Un teórico de comunicación y cultura, por ejemplo. Están todos paseando. Ponete a escuchar De Pornauta, que ahora viene todo el deporte amateur acá en la ciudad de La Plata, de la mano de nuestro hoy conductor Gastón Calogero. Así es, y vamos a intentar que suene más interesante, no sé. Veremos, bueno, qué pasa. Veremos qué pasa, después preguntaremos también en la facultad ahí cómo se nos escuchó. Estuvieron bien, flaquearon un poco, pero bueno, vamos a ver después las críticas, ¿no? Esperemos que sean constructivas. Las armonías del bafle, si reproducían bien el sonido. Claro, tal vez no era que nosotros nos escuchábamos mal, sino que el bafle tenía algún problema. Puede ser. Pero bueno, ojalá sea eso. Está Gastón Calogero con nosotros. Bueno, muchas gracias, Tommy. Vamos a arrancar con esto del deporte amateur. Hubo actividad en cuanto al vóley. Como habíamos dicho la semana pasada, las Panteras jugaron la Copa Panamericana en Lima, en Perú, y obtuvieron un tercer puesto histórico. Es la segunda vez que quedan en esa posición, que obtienen la medalla de bronce. Llegaron a semifinales, perdieron contra la República Dominicana y después le ganaron a Brasil por 3-0 en otro partido histórico, y obtuvieron la medalla de bronce. Así que histórico resultado para la selección argentina de vóley. Además, que contaba con dos jugadores de Gimnasia, que por eso se había suspendido partidos anteriores. Siempre Gimnasia mete jugadoras ahí en una loba transformada en pantera. Siempre, exactamente. Es bueno el análisis. Pero bueno, sobre todo ahora que las Panteras están obteniendo resultados más que positivos. Así que bueno, también se debe mucho al crecimiento del vóley del Lobo, ni hablar. Así es. Y bueno, relacionado a las Lobas, este fin de semana no pudieron jugar, no pudieron estar participando de una nueva fecha debido al torneo metropolitano sub-18, en el cual Gimnasia también presenta 3 equipos, por eso no pudo estar jugando, claro, su partido. Se frena la actividad de la Federación Metropolitana cuando hay este tipo de eventos, porque son abiertos, que bueno, juegan todos los equipos de Capital, pero también muchos invitados del interior. Así que son torneos en que se hace un parate en el tema de la Federación Metropolitana. Qué buenos esos torneos, ¿no? Porque hay están varios. Buenos. Yo he jugado a alguno que sí, otro. Hay una combinación de jugadores ahí que van a pasar una tarde particular, ¿no? Enfrentándose a jugadores de otros lados de la República. Así es, como decían ustedes, está bueno porque fomenta un poco la competencia interna, sana, digamos, sana. Y recordar que es sub-18, o sea, son adolescentes muy jóvenes, que algunos están jugando en primera y otros, bueno, se están haciendo, digamos, las primeras armas para después estar compitiendo en la máxima división. Ni hablar, también hubo básquet en La Plata. Así es, hubo, bueno, el partido de las Lobas se reprogramó para mañana a las 9:30, que va a estar visitando a Lomas del Mirador. Y bueno, lo último vóley, el equipo masculino de Estudiantes perdió por 3-0 frente a Vélez, bueno, una de las potencias, así que bajó un mal resultado para el conjunto pincharrata. ¿Perdió en Liga? ¿En qué instancia perdió? No, una nueva fecha una de nueva la fecha. División de Honor de la Asociación Metropolitana. Ahora sí, pasando al básquet, hubo una nueva fecha de la Liga Platense, se recuperó. Se jugó el clásico entre Gimnasia y Estudiantes por la primera fecha, que se había suspendido por el ascenso de Gimnasia para evitar problemas, digamos, por una cuestión de seguridad. Fue victoria para el conjunto tripero por 82-72 en tiempo suplementario. El partido había quedado igualado en 70 después de los 4 cuartos reglamentarios, y en esos 5 minutos de prórroga, ahí Gimnasia pudo dominar y sacó la diferencia de 10 puntos. Así que hubo victoria clásica en el básquet. Y ahora seguimos con todo el deporte amateur. Mientras tanto nos vamos a escuchar una tanda de Radionauta. Ya volvemos con más de Pornauta, un puntinazo al espacio. Un momento, por favor. Te comunicaste con De Pornauta. puntinazo al espacio. To set you free, girl. You say he loves you more than me, so I will set you free. Go with him. 365D.org. ¿Qué queremos? Que dentro del 33% del espectro radioeléctrico, reservado para los medios sin fines de lucro, se distinga a los medios comunitarios, alternativos y populares. La ley nos define. El artículo 4 dice: su característica fundamental es la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio como en la programación, administración, operación, financiamiento y evaluación. Se trata de medios independientes y no gubernamentales. En ningún caso se le entenderá como un servicio de cobertura geográfica restringida. Lo que no aclara la ley es que no todos los medios sin fines de lucro son comunitarios, alternativos y populares. Es decir, en el tercio del espectro reservado para los sin fines de lucro, también entran las iglesias y fundaciones de todo tipo. Como por ejemplo la AFA, la Fundación Ronald McDonald, la Bolsa de Comercio, entre otros. Claramente, su forma de organización y poder adquisitivo no son para nada comparables a la realidad de cualquier medio comunitario, alternativo y popular. Nosotros nos organizamos de forma colectiva y horizontal. Pensamos la comunicación de manera participativa y abierta a la comunidad. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. A 11 años de la masacre de Avellaneda. Contra la impunidad de ayer y de hoy. Jornada cultural y política. A partir de las 14 horas. El 25. La estación es arte. Es cultura. Es lucha. Es política. Es tuya. La estación es Darío y Max. Paneles. Bandas. Cerámica. Murga. Proyección de cortos. Video. Televisión y radio en vivo. Percusión. Galería de fotos. Poesías. Proyección de documentales. Mural. Marcha de antorchas, 23 horas. Acto central, 19 horas. Estación Darío y Maxi, ex Avellaneda, 26 de junio, 10 horas. Puente Pueyrredón. Te esperamos. Darío y Maxi no están solos. blogspot.com.ar. Contra la impunidad de ayer y de hoy. Juicio y castigo a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda. 451-69-17. Radio Nauta, FM 106.3. Búscanos en Facebook, De Por Nauta. Dos cosas para destacar en este bloque. Un saludo para Pablo Mart, que siempre participa. Sin Pablo Mart, sin armar embrollo en casa, lo bonita que se ha venido una de las voces femeninas de Depornautic, Mariana Flores, y el privilegio de tener al Tigre como operador, siempre un privilegio. Así que esos dos puntos quería rescatar, Tommy. No sé si le ibas a agradecer o no pasa nada. Pero bueno, ya que estás, presentamos a Mariana Flores, aunque ya estaba presentada. Hola, muy buenas tardes. Me ruborizas, me puedes colorada. Realmente dijiste se tres puso igual, colorada. Dijiste dos y son tres. Pero bien, está bien. Sumando como corresponde. Lo importante es destacar que va a ser más de uno, ¿viste? Para que después no caiga plomo, ¿no? Pero bueno, vamos a terminar con todo el deporte amateur porque hubo acción en el rugby, ¿no? Así es, jugaron los Pumas contra Georgia, fue victoria por 29-18 para el conjunto nacional, para los Pumas, que bueno, es la tercera vez que se enfrentan contra este equipo, y las dos anteriores fueron, digamos, encuentros mundialistas, fueron en algún mundial, y los dos fueron victoria de los Pumas, así que con esta sería la tercera, nunca perdimos contra ese equipo. El partido se jugó en San Juan, casi me olvido, en el Estadio Bicentenario. Así que bueno, los sanjuaninos pudieron disfrutar de la victoria de los Pumas. Así que también hubo rugby en la provincia de San Juan. Igualmente se suele, ¿no? Jugar, es bastante federal en ese sentido, la selección juega algún que otro partido en el interior. Juega, sí, suele jugar en Mendoza, San Juan, a veces juega en el norte, en Salta, y si no, muchas veces juega en la cancha de Vélez. ¿Le queda media chica los partidos rugby a las canchas de fútbol del territorio nacional? ¿Cómo? No, digo porque recuerdo en cancha de Vélez que en cada foul que había se pedía patear a los tres palos. Y bueno, en otras canchas de rugby más profesionales, no, por la longitud. Y puede ser que eso varíe en base a la cancha de fútbol del fútbol argentino, justamente. Hay que decir que... Podríamos tranquilamente ir a jugar un partido de rugby a la cancha de Rafaela. Tranquilamente. Sí, la de Rafaela, la de Almirante Brown, creo que sería mejor todavía. Esa creo que es más chica, así que ahí podemos hacer un partidito. Se le puede acertar a la H de cualquier lado. Pegale bien igual. Sí, pero bueno, volvamos al rugby y decir que también hubo acción por parte del Mundial Sub-20. Argentina terminó perdiendo contra Francia por 3 puntos, luego de ir ganando por 20. Se le escapó al equipo nacional, que quedó sexto en el Mundial. Así que bueno, una gran actuación también para los chicos de los Pumitas. Los Pumitas, exactamente. Así que esa fue la acción del rugby. Esto es muy dinámico acá en Depornauta, así que directamente damos vuelta a la cabeza y pasamos a hablar de todas las categorías de ascenso del fútbol argentino de la mano de Marian. Sí, que hay muchas novedades al respecto en lo que tiene que ver con el ascenso. Bueno, antes aprovecho para mandar un saludo nuevamente a la gente ahí de periodismo que anda dando vueltas. Si no puedes llamar, como dijo el Tommy, escribe un mensaje, ponga un me gusta. Desde el teléfono todos tenemos acceso últimamente, así que si estás en un teórico medio aburrido ahí... Pongan un me gusta y participen como hizo Pablito de la consigna, y de paso quiero participar también. No me gustó para nada. Dale. La actitud de Iturbe, la verdad que no te gustó. No. Bueno, a Pablito tampoco, que no es Marx, es Maltz. y no es Carlo tampoco, pero bueno, él decía que Iturbe pensó más en su despedida de River que en la situación de sus colegas de San Martín, ¿no? Que bueno, que estaban perdiendo la categoría, así que coincide con vos. Uh-huh. Y también hubo otra opinión que es un poco más extensa, que es de Felipe Ignacio Lugones, que dice que él vio el partido entero, pero a él no le pareció que en ningún momento Iturbe sobrara la situación, sino que bueno, hizo algo que hacen muchos jugadores, que es arengar a la hinchada. Bueno, por ahí lo que la opinión puede variar en el momento en que lo hizo, pero bueno, está bárbaro que haya opinado, así que manden todos su opinión a Depornauta separado, como suena, y los que estamos acá también, como Marian, jueguensela y opinen. Bueno, lo que respecta al ascenso, tenemos un nuevo ascendido de lo que tiene que ver con la B Metropolitana. El que ganó, en este caso el reducido, este mini reducido que hubo, fue Brown de Adrogué. Por primera vez en su historia, en sus 68 años de historia como club, llega a esta categoría, una antes de la primera división, que no es poco. Y bueno, le ganó en la final, en el partido, en el global. Terminó 2-2 en realidad, porque había ganado en su cancha por 2-0 frente a Almagro, y Almagro hizo lo mismo en este partido de vuelta el domingo a las 12 del mediodía, el sábado, perdón, a las 12 del mediodía ocurrió esto. Fueron a penales, en instancia de penales terminó 3-3. Muy infartante esa definición por penales, que la verdad que el ascenso nos brinda. La verdad que muy, muy disfrutable. Y luego de eso fueron al 1-1, ¿no? En penales. Atajó el legendario Burto Boy. Y luego convirtió para Brando Adrogué. Y eso le permitió quedarse con este reducido y quedarse con la plaza al Nacional B. Así que otro equipo debutante también de la categoría. Ya son varios. También en el caso de La Villa, acá en Berisso. Sí, sí. Bueno, con respecto, independiente. Sí, con respecto a eso, son de los 7 equipos que ahora van a integrar esta nueva temporada del Nacional B, 4 son primerizos en esta tarea. Bueno, como dijiste, Independiente, que viene de arriba, ¿no? Y nunca había descendido. Y en el caso de los ascendidos, la gran mayoría son primerizos, porque el único que Talleres, que también ascendió, campeón del Argentino A, bueno, ya había estado en la categoría. En este caso, los dos de la B Metropolitana, tanto Villa San Carlos como Brown de Adrogué, como bien dijiste, es la primera vez. Y también queda una plaza más que se va a estar disputando el próximo fin de semana. Primero el partido a las 21 horas del miércoles, y el domingo se va a terminar disputando esta serie también reducida en lo que es el argentino A, y los finalistas son Santa Marina de Tandil frente a Sportivo Belgrano de San Francisco, el equipo cordobés. Primero va a jugarse en cancha de Santa Marina, en Tandil, y luego se define en Córdoba. Así que otra posibilidad de ascenso para el club Ramón Santa Marina y Tandil. Bueno, yo soy de Juárez, estoy cerquita. Uh-huh. Ya se le ha negado, pero bueno, parece que si está ahí siempre en todos los torneos argentinos, en algún momento se le tendrá que dar. Sí, sí, cualquiera de los dos también va a ser inédito en su club, ¿no?, en su institución, este ascenso a la B Nacional. Y bueno, más o menos recordar cómo llegaron a esta final, en lo que tiene que ver con lo que pasó el último fin de semana. Sportivo Belgrano le ganó su disputa, ¿no?, a San Martín de Tucumán, nada más y nada menos, en este argentino A. Había ganado en cancha en Tucumán por 2-0, y acá empataron, digamos, en Córdoba, perdón, empataron 2-2. Por lo tanto, en el global terminó 4-2 a favor de los de Córdoba, ¿no? Y Santa Marina de Tandil se enfrentó a Deportivo Maipú. Primero perdió por 2-0 y en Tandil lo revirtió 4-1, terminando el global 4-3 y teniendo esta posibilidad histórica, ¿no?, para los tandilenses. ¿Se dice así? Sí, se hace muy fuerte ahí en Tandil, y bueno, está demostrado con esa goleada que le permite soñar, ¿no?, con meterse a esta B Nacional, que va a tener muchos debutantes, como bien decía Marian. Sí, la verdad que una renovación tremenda, bueno, y inédita para muchos clubes. Y bueno, volviendo un poquito a lo que tiene que ver con este último ascenso de Brown de Adrogué, también destacar que junto con la Villa San Carlos son los equipos de más bajo presupuesto que llegan a esta B Nacional. La verdad que a base de sacrificio, esfuerzo y mucha humildad llegan a esta instancia, ¿no?, tan privilegiada. Y en lo que respecta a Comprar Dentro de, también destacar historias que hay adentro del club, la verdad que increíbles. Así uno se pone al tanto más o menos, y tiene un director técnico, Pablo Vico, que hace 14 años que vive dentro de la cancha. Tiene un monoambiente adentro de la cancha y el tipo vive ahí, y ahora es DT hace 3 años, pero antes, digamos, estaba ahí, hacía tareas para el club, su pareja también hace lo mismo, lava la ropa de los chicos de inferiores, atiende un buffet. O sea, ahí no. Te das cuenta que es a base de sacrificio y devoción por su club. No sé si alguno tenía ese dato, pero nos debe haber sorprendido a todos. Sí, yo la verdad que no conocía esa realidad, así que... Bueno, le hacen muy bien al fútbol, digamos, ¿no? Sí, sí, creo que es un ejemplo a destacar dentro de un fútbol que uno se piensa que es todo comercial y dinero. Es una esperanza, digamos, si un tipo de esa clase, ¿no?, de persona llega a una categoría del fútbol argentino, que como es la B Nacional, la verdad que hay esperanzas todavía, ¿no? Respecto sí, es muy a complicado, ¿no?, el tema de la permanencia, pero bueno, si nunca se sabe, también era complicado para otros equipos que se han sabido mantener. Sí. Sí, la motivación, ¿no?, del entrenador, de hacerle entender a sus jugadores que más allá del presupuesto, ¿no?, todos tienen dos piernas y pueden ganar cualquier partido. Sí, sí, y también la relación, ¿no?, que este director técnico debe tener con su plantel, al considerarlo hijos prácticamente, porque él vive ahí, es como todo, como su lugar en el mundo. Y la verdad que llegar a esto con un equipo que, bueno, que también es producto de un proceso, esto también es valorable. Hace 3 años que está en Brown de Adrogué Pablo Vico, y además en las últimas temporadas, en los últimos campeonatos, la ubicación de Brown ha sido siempre en los primeros puestos. Cuando salió campeón Sarmiento de Junín, el que había terminado ahí nomás fue Brown de Adrogué, justamente. La diferencia era bastante grande en puntos, pero estuvo ahí, bueno, ahí también estuvo en el reducido. En este caso, también, como suele pasar en los reducidos de las B Metropolitana, llegan por la ventana porque son los últimos que entran. Brown también es el caso de Brown de Adrogué, que entró en la última posición de este mini reducido, y bueno, y se quedó con esta plaza de ascenso. Así que cuando los protagonistas del deporte, viste, que se ponen el cassette y suelen decir "es mi casa", Bueno, sí, esto es literal. Literal. Aunque no lo conocía el caso. Pero bueno, la verdad que está buenísimo. Y está buenísimo también que se difunda, porque bueno, yo no lo conocía, los chicos dicen que tampoco. Y bueno, demuestra una vez más eso, ¿no? Que el fútbol tiene, sí, hay, tiene hay muchas cosas. Hay algunos informes al respecto de eso. Así sí, que se lo pueden googlear. Y claro, incluso hasta la figura del tipo es muy graciosa, porque le dicen Don Ramón porque es muy flaquito, fuma mucho. Y bueno, también fue jugador de Brondo Drogué, del tricolor. Así que está bueno para conocer ese otro lado del fútbol. Sí, ¿no? De todas maneras, ya cuando vuelva la acción, ¿no?, del fútbol, y sobre todo cuando Independiente le tengo que jugar con Brown, se va a hablar de esta historia. Y Tommy me hace cara como si... Oh, un poco amarillista, Nico, estás. Y pero es que suele pasar, yo te digo porque lo vi de cerca, y que cuando River jugaba contra algún rival, el rival de turno, siempre se hacían conocidas esas historias. Bueno, sí, va a ser un partido atractivo, calculo, cuando llegue ese momento. Y bueno, feliz por un Independiente Federal que se va a hacer conocer en distintas canchas del país. Y sí, bueno, es así, eso es lo que tiene Nacional B, ¿no? El federalismo, y el que estamos... Bueno, en este caso no es muy muy lejos a Drogué, pero bueno, está bueno para conocer todas estas historias. Recordemos que en el camino también quedaron afuera Atlanta y Platense. Platense en segundo lugar había terminado el campeonato después de la Villa y lo eliminó Brando Drogué justamente, y lo mismo había hecho con Atlanta Almagro, y bueno, finalmente fue para todos grandes del conurbano que quedaron ahí a esa instancia, y Brown fue el privilegiado en ascender. Sí, sí. Bueno, y aparte hay que recordar, ¿no?, que hay varias plazas, porque lo que tiene que ver con la temporada próxima de Nacional B, hay dos equipos más. En lo que respecta, o sea, se suman dos, por eso, digamos, hay más plazas, y los descensos fueron solamente dos, que fue el de Chicago y el Deportivo Merlo. Así que muy completa toda la información del ascenso, y bueno, sobre todo de esta historia, ¿no?, que nos contabas y que no conocíamos nosotros. Obviamente todos los lunes Marian con todas las categorías de ascenso, aunque ahora, bueno, no hay acción. Pero bueno, se sigue hablando. Nos va a quedar esta última plaza para lo que tiene que ver para el fin de semana que viene, que ya va a estar definido entre Santa Marina de Tandil y Sportivo Belgrano de San Francisco. Bueno, yo personalmente quiero que gane Santa Marina, ¿no?, por una cuestión geográfica. Esperemos que se le dé, pero la va a tener difícil seguro con el equipo cordobés. Sí, no le ha ganado nunca todavía, así que está complicado. Está complicado de verdad. Ahora vamos a repasar la información que tiramos, ¿no?, media confusa en el bloque anterior. La va a repasar el Tonga. Dale, la actividad, bueno, para este martes 25 y este miércoles 26. Bueno, mañana el martes a las 5 se juntan en la estación de trenes de acá a La Plata, 1:44, para ir viajar a Avellaneda y participar de toda la actividad cultural y la vigilia de esa noche. Que bueno, mucha gente se va a estar quedando a dormir ahí y participando de la misma. Y el miércoles 26, que es bueno, el día histórico, digamos, donde el día que se cumplen los 11 años de la masacre de Avellaneda y el asesinato de Darío Santillani y Maximiliano Costegui, a las 8 de la mañana se van a estar juntando en la estación de trenes de La Plata, en 1:44, para viajar a Avellaneda y estar participando, bueno, del corte de puente y la manifestación. Ahí queda la invitación hecha. También aprovecho para invitar este miércoles a las 23, Salteame en Vivo, un adelanto de que vamos a tener un entrevistado, el cual lo han tomado en varias radios y en varias televisoras de todo el país, y nunca ha recibido una entrevista en la ciudad de La Plata, que es su ciudad natal. Así que también lo pueden escuchar a Salteame por radionautafm.wordpress.com el miércoles a las 23 horas. Nosotros seguimos con más de Pornauta, un puntinazo al espacio. Seguimos con nuestra banda del día, Bob Marley, I Shot the Sheriff. I'm Último bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio. Nos estamos quedando casi sin tiempo, pero obviamente con como mucho todos frío, los días, hace sí, mucho frío acá adentro. Esa es la voz de Majo, que viene con todo el Roland Garrón y todo el tenis. Bueno, hoy debutó un solo argentino en Wimbledon. Cambiamos de Grand Slam, dejamos la tierra batida y pasamos al pasto, al césped, si lo quieren más formal. Bueno, ganó Mónaco, que fue el argentino que debutó hoy, en 3 sets, 6-4, 6-2 y 6-3 al alemán Nitter, no sé cómo se pronuncia. Bueno, y mañana debutan Del Potro versus me olvidé. Perdió el dato Majo. Sí. Dato perdido. No se acuerda. ¿Qué pasó? Para mí que ah, Del Potro versus Ramos. Ajá, Albert no. Ramos. Pero para mí que cuando juega Pico no se equivoca. No, ni ahí, no hay chance. No, lo que pasa es que estuve mirando mucho lo que fue la gran victoria de Paula Madechea y María Yrigoyen al dobles. Pasaron la quali y enfrentarán a la pareja número 14, Daniela Jantuchova y María Kirilenko, en la primera ronda de dobles de Wimbledon, y es la primera vez que accedemos a Wimbledon en primera ronda en dobles. Así bueno, que un gran... Suficientemente lejos ya llegamos. Sí, así que hay un gran avance de las chicas. De las chicas, y esperemos que puedan dar lo mejor. Así que, bueno, y mañana debutan todos los otros argentinos que están por la parte baja del cuadro, que son Del Potro, Pela, Ceballos, Berloc, y todos tienen partidos medios complicados. Por ejemplo, a Charlie Berloc le tocó Milos Raonic, número 15 del mundo, un gran sacador, así que esperemos que pueda dar batalla. Y Juan Martín se estuvo entrenando hace unos días con el mismísimo Roger Federer, que hoy triunfó, batió en 3 sets a Janescu por 6-3, 6-2 y 6-0 en 69 minutos. Lo de Roger es cada vez más impresionante, así que... ¿Y hubo una sorpresa en la primera ronda de Wimbledon? Sí, se despidió Rafael Nadal, cayó ante Darcis por 7-6, 7-6 y 6-4. Así que bueno, y ganó Andy Murray. Es el favorito de Roger para ganar Wimbledon este año. ¿Y él no es su favorito? ¿Y qué te va a decir? Roger es muy humilde. No creo que se... Tiene un palmarés como para agrandarse, aunque sea un poco, ¿no? Se nota la humildad cuando vino a jugar acá a la Argentina, de la de Roger Federer. Sí, así que bueno, es uno de los grandes candidatos. Roger Federer, como siempre, va por su octavo Wimbledon también. Más allá de que diga que Andy Murray es el favorito, él está... Sobre todo por la presión que tiene Andy. Por la presión que tiene Andy de hace 77 años que un británico no gana Wimbledon. Así que... Así que bueno, el rey del polvo de ladrillo. Laqueó un poquito con el césped. Sí, no, viste que Vilas dijo que el césped es para las vacas. No es para... Así que bueno, no sé. ¿Quiso decir que conoce la superficie de una vaca o no? No, que no es para los argentinos. Ah, bueno, no es para los especialistas de polvo como los jugadores españoles. Bueno, y hablando, perdón, un datito chiquito, hablando de españoles distintos, Feliciano López es el único español que ganó 3 torneos y ninguno sobre canchas lentas, sobre polvo de ladrillo. Y acaba de quedarse con un torneo la semana pasada en Istmo. Así que un dato a tener en cuenta, puede llegar a ser una de las sorpresas de Wimbledon junto con Mahut. Así que a Majo la recortamos un poquito hoy porque estamos flojitos de tiempo, pero bueno, salimos en vivo desde la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, así que saludo para todos los que nos están escuchando. Pero esto sigue en Radio Nauta y a partir de las 6 vamos a tener a Una Tarde Cualquiera, el periodístico de la radio. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Sí, rapidito avisamos que en Una Tarde Cualquiera arrancamos con todas las pilas como todos los lunes. Cuesta, después de un fin de semana largo de 4 días, pero tenemos algunos temas. ¿Recuerdan los incidentes en el puerto de Buenos Aires? Bueno, veremos en qué anda todo ese tema, aunque ya para algunos es noticia no noticia o noticia vieja. Y también tendremos la columna sobre políticas platenses luego de que se cerraron las listas con Leandro Amoretti. Solo una pregunta. Qué desafío, ¿no? Hacer un programa de deporte cuando se terminó el torneo de fútbol. Digo que bien por los de Pornauta. Sí, se terminó. Igualmente, bueno, hoy justo tuvimos todo eso fresquito. Pero bueno, ahora vamos a tener que buscar la vuelta. ¿Qué va a hacer? No queda otra. Además, bueno, estamos saliendo en vivo en la Facultad de Periodismo. Capaz que Mati no tenía el dato. Así que bueno, estaría bueno que Una Tarde Cualquiera siga sonando por los pasillos de la facultad. Y va a seguir. Así nos confirma que va a seguir. Así que le decimos a todos los que nos están escuchando a través de internet, a través de la FM 106.3 o mismo en los pasillos de la Facu de Perio, quédense escuchando Una Tarde Cualquiera. Qué desafío. Qué desafío, ¿no? Se quedan escuchando Una Tarde Cualquiera como todos los días. De Pornauta va lunes, miércoles y viernes, pero el periodístico de la radio es de todos los días, obviamente. Así que quédate escuchando Una Tarde Cualquiera. Nosotros los dejamos con otro tema de nuestra banda del día, Bob Marley, Pimper's Paradise. Saludamos a todos. Más vale. Ya sea de la manera que nos estén escuchando. Un saludo a todos, gracias por escuchar Depornauta, un puntinazo al espacio. Nos vemos el miércoles a partir de las 17 horas o nos escuchamos. Hasta el miércoles. All she wants.